CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos al programa más corrupto, desgraciado, menos premiado de todo el universo. Esta es la 76ª emisión de caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saludo el pirata y su amigo señor Martija. Hola amigos y compañeros de esta danza psicópata. Estamos todos juntos. Yo al principio pensé que la danza era psicodélica, pero ya a esta altura es psicópata, ¿eh? Sí que sí. Así que está muy bien. Unidos los psicópatas del universo, damos comienzo así a este camino hacia ningún lugar que venimos de hace tiempo, teniéndole una fe ciega en que a ningún lugar llegaremos. Y de hecho sí, lo estamos corroborando en cada segundo. Damas y caballeros, listos y preparados para presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes, quien lleva los controles hacia los confines del espacio cósmico. ¿Cuál es el capitán Roger Vinilo? Sí que sí, en depresión total. Sí, y que ha vuelto a los controles porque ya nos estamos, que las toberas están derritiendo camino al sol. Había conectado los inyectores hacia adentro, sí, porque el Mico le dijo que aunque corra un aire, y el aire corrió y nos llevó a la chingada. Ahora estamos nuevamente en la órbita desconocida que habíamos, en la que veníamos, de hecho, sinceramente. Sí, sí, sí, y sí, así estamos, no sabemos para dónde vamos ni dónde, ni de dónde venimos. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Adiós! Totalmente equilibrada. Sí, una belleza. Si usted quiere identificar este camino a través de su rostro, que se refleja en sus cristalinos ojos, no podrá enterarse absolutamente de nada. No, todo está equilibrado momentáneamente hasta que llega la hora de presentar al chingón de la nave. Él es el técnico a cargo de este viaje y recibe el nombre de El Mico. ¡Grande Mico! Sí, mire, mire esa cara de felicidad. Es una alegría que la comisión de los labios le llegan hasta que igual rompe, sí, sí, sí, sí, tampoco siempre hay que romper, tiene que romper inclusive, sí, sí, hasta sí, cuando uno está feliz, que tampoco sabemos por qué más está feliz. Algún cable que él debía conectar se conectó en el lugar específicamente que esperaba ser conectado, sí, evidentemente, o ni madres, o algo se rompió y ya está cansado. Listos y preparados, vamos a cabalgar sobre nosotros mismos y vamos a pedir un poco más de todo. Vamos a abrir la boca para tomar aire y poder seguir gritando. Vamos a pensar unos segundos antes de pensar. Vamos a surcar la tierra sin tocarla, surfeando los mares sin mojarnos, haciendo más de lo posible, porque lo posible no nos conforma. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Listos y preparados, nos vamos para Valencia, pero no Valencia, España, sino Valencia, Venezuela. Ajá. Donde está Gianna, y Gianna nos dice con su nombre de telenovela de la tarde: como no sé cuándo vaya a desintegrarse el mundo, disfruto cada día de mi vida como si fuera el último. Está muy bien. Está muy bien. Sí que sí. No tenemos un buen día hoy, ¿eh? ¿Qué harías? Está, en este momento no la vemos así como muy eufórica, pero no importa. No, bueno, pero a lo mejor está bien, es lo que haría, ¿no? Cristians de Banfield, Buenos Aires, República Argentina, dice, atención a la nave, último momento. Estamos, atención, sí, la jurisdicción de la ciudad de Mar del Plata obliga a Jefferson a darle un subsidio a su hijo y a su ex esposa que acaba de dar a luz hace unos días a un hermoso lobito Jefferson Marino, así que por consiguiente Jefferson está obligado a quedarse en la Argentina, más específicamente la ciudad de Mar del Plata, hasta que su hijo, llamado Mudo Electrónico, no sabemos en honor a quién el nombre, cumpla la mayoría de edad, o sea, los 21 años, en instantes ampliaremos, dice Cristian. No hace 9 meses que hemos perdido a Jefferson. Es verdad, y Cristian, y estuvo aquí en la nave. Tu credibilidad periodística... Y aquí en la nave no hubo ningún lobo de mar, ni ninguna loba. No. Hubo un lobo, sí, un lobito, lobo, sí, de Momos Plan Cholula, sí, sí, Puebla, sí, alimentado en la sala de desperdicios, sí, sí, de la nave, amamantado por... pero no se fue de aquí embarazado. No, no se fue de aquí embarazado, se fue de aquí nada más. Igualmente, tu credibilidad periodística está a los niveles de la credibilidad periodística, póngale, ya que este amigo es de Argentina, de los periodistas de Argentina. ¡Ay! Ah, sí, está bien, ¿eh? Bueno, hola, bueno, pero están trabajando para el gobierno. Es verdad, ahí no se va. Torta publicitaria, una torta de crecimiento. Bueno, Adolfo de Tucumán. ¡Hola, Adolfo! Dice, estoy con resaca. Hola, tal vez cuando lean este mensaje, yo ya me habré ido a vivir solo. Tengo una mezcla de emociones. ¡Mezcla de emociones! Sí, parezco un daiquiri por lo mezclado. Bueno, qué sé yo. Es un artista. Sí, es, una, Adolfo, es un artista, sí, de la bebida. Es poético. Sí. ¿Cómo te sientes hoy? Como un daiquiri. Ah, y claro, tú debes interpretar que no estás afrutillado, sino no, que estás mezclado. Ni dulce, sí, sí, sí, ni mamón. Bueno, no tengo miedo ahora, pero tampoco estoy feliz. Estoy como suspendido. Cuando esté en mi departamento, dice, les mando un mail desde el celular. Bueno, San Pascual dice, pórtate bien, cabrón. Si es que sigue funcionando el celular ese. Comunidad. De mierda que tienes. Sí, porque cuando vives solo, todo deja de funcionar. Tengan en cuenta esto, aquellos que se mudan para irse a vivir solo, todo aquello que se llevan, que son unas chingaderas, que decís, no, tengo todo lo que necesito para sobrevivir. 4 días, a los 4 días se rompe absolutamente todo y ya no funcionará ni siquiera la televisión, ¿eh? Bueno, porque mi Cotlán hará de las suyas, no sé qué, alumno por las dudas, bueno, la necesidad desvaría. Es que más de 4 líneas perdemos el interés en leer al Adolfo. Entonces nos vamos y deliramos y quedamos como un daiquiri. Póngale. Suspendidos en el aire. Hoy terminaron los cursos de Alberdi. Vuelve el Adolfo a insistir porque dice, no, présteme atención de alguna manera. A ver. Yo fui el sábado nomás y me puse en pedo con cerveza. ¡Ja! Primera vez en mi vida que ando tomando cerveza en la calle con un pomo en la mano y la cerveza en el otro. Pero no mientas, Adolfo. Les mando una foto de Elena. Ah, lo del pomo. Ah, sí, Elena es la hermana que la han disfrazado de pitufo. No sé de qué está ahí, pitufina, algo así. Está toda de azul y uno debe interpretar de qué está disfrazada. Ajá. Nosotros desconocemos las cláusulas. Para mí, de agua de bar. Puede ser, de agua viva, ¿no? Juan Escobedo es de Tijuana, Baja California, México, lindo y querido. Ja, hola, Juan. Dice, un día, bueno, no, el peor regalo que me han hecho, dice, fue una bata como las que se usan los pacientes en un hospital. Y en realidad, Juan, te debemos decir que tú te escapaste del hospital. Sí, sí. Que eso no era un regalo y que cuando llegaste a tu casa y habías olvidado todo lo que te había pasado, claro, no era un regalo. Devuélvela al hospital, sí, Juan, sí, por sí, favor, sí, que la anda necesitando para vestir. Sí, envíala por alguien porque si no te van a dejar de vuelta. Hay un paciente que está en pelotas dentro, ¿no?, en estos momentos. Sí, sí, sí, sí. Hola, hijos de su madre, dice, nunca escucho mi email. Ha de ser porque está sordo. A ver quién escribe esto. Ah, tiene sonido su mail. Dice, bueno, no sé, pero dice, mi mail, y este puto planeta de mierda se nos desintegra y yo no escucho mi mail. Un saludo. Iván de Querétaro, México, y la cachonda, dice, de mi novia Diana, que me puso los cuernotes, dice, con el Chucho. Hay unas declaraciones de cómo es el Chucho, persona a la que desconocemos totalmente. Bueno, sí, les mando un chingue su madre a todos ellos, y huevos a los cabrones que escuchan su programa, y a los putos locutores de Querétaro, México, y saluden a Ani de Venezuela. Bueno, si tu mail antes no había sido leído, debe haber sido porque había mails más pertinentes, ¿no? Sí, a lo mejor cuestiones de codornices, de hamster. Póngale, de cuis, cosas muchísimo más interesantes, sí, que, sabes, que hacen a un planeta mejor. Que ahora eres una bolsa de cuernos ahí tendida y depresiva en Querétaro, ¿eh? Va por la revancha, güey, encima no firma el mensaje, ya me he hecho encabronar. Hola, van a cerrar el café, pero luego los oigo desde el Cabo San Lucas en Baja California. Ah, está la gente que nos escucha a través de una taza de café. Es verdad. Sí. Y le van a cerrar la taza. Sí, sí, entonces, sí, bueno, es ya muy complicado, pero bueno, haremos un paro. Traten de olvidar la asa, el asa de la taza. Sí. ¿Verdad? Ahí contribuyendo para el idioma castellano. Eran como las 6:30 p.m. Recién me despertaba de mi siesta de los martes. Me levanté como loco, escuchaba a todo volumen una versión de Al Jardín de la República cantada por Priscila, una de Operación Triunfo, y chinga tu madre. Efectivamente. Bueno, ya llegamos a los... Lu es de Lima, Perú. ¿Y qué pasó con eso? No importa, pero ya me viene que estaba escuchando Operación Triunfo. ¿Qué quiere que hagamos aquí? Que le leamos todo el mensaje, no, por Dios. No, porque había muerto, póngale ahí, estaban haciendo efemérides. A ver si murió, a ver. No, salí en mi pieza en calzones y estaba con mi hermana y una amiga. Le cantaba esa canción. Ah, sí, no pasa, nadie muere. Ah, bueno. Lu de Lima, Perú dice: señor Lagartija, inspiramongo. Lu, más respeto, Lu. Ya estoy estresado. Llegan aquí con mensajes de tu puto. Bueno, pero es de cariño, piramongo. Ah, bueno, está bien, Lu. Bueno, supongo que los documentos a los que se refiere Lord Draganus, dice en su boleta. ¿Recuerda que había dicho que había ido a sacar los documentos a los Mili? Dice, lo que tiene que sacar a los 17 años en el ejército, la marina o la fuerza aérea, cualquiera que sea más cerca de su casa, y con esa boletita, que es solo una tarjeta con tu foto y tus datos personales, cuando cumples 18 puedes ir a sacar tu DNI, documento nacional de identidad. Eso sí, no puedes perderla, la boleta, dice, porque te cobran un montón, dice, para sacar un duplicado. Claro que, ¿cómo es? Tú eres un joven peruano. Sí, y no tienes DNI. Y no tienes, no. Si tienes 17 años, andas con tu boletita chingona que te ha sacado el ejército, y si tienes 18 ya sacas tu DNI. Ah, mire usted. Ah, no la sabía, ¿eh? Dice, bueno, y tienes que pagar un montón de dinero. O sea, si sales de ahí, dice, la perdí, que suele pasar, llega un milico para adentro. Yo, cuando estaba en la tierra, estaba por el cuatriplicado, quintuplicado del DNI. Bueno, dice, los dejo, seguiré disfrutando, bueno, se pierden esas cosas, de mi verano y la suerte que tengo a esta hora. El domingo me voy a la playa con un chico con el que estoy saliendo. Besos. Claro, está saliendo porque, hecho, si va a la playa y el chico no sale, llegará solo a la playa, lo cual es muy triste. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Hola amigos de la nave. Hola amigo. Mi nombre es Henry Juan Laura Cari, dice. Les llego. No puedes tener tantos nombres, güey. Bueno, pero los tiene. Imagina, me han regalado un perro. ¿Cómo le pusiste? Henry Juan Laura Cari. ¿Por cuál lo llamo? Bueno, está bien. Bueno, por lo que quiera. Claro, es verdad. No te caben la tarjeta, ten cuidado. Dice, bueno, les llego oyendo, dice, por más de 2 semanas. Y es lo mejor que he llegado a escuchar. Y un saludo para la chica que tiene conquistado mi corazón, Rocío. Dice, le quiero decir que el la corazón amo. Corazón Rocío, no, qué mamá, bella imagen del corazón Rocío. Es el corazón que al atardecer cuando baja el rocío se te humedece. Y la culpa no es nuestra. Se te pone bien mamón, Es verdad. Pablo de Buenos Aires, Argentina, dice, tengo muchas fantasías y una de ellas es salir corriendo desnudo por la calle. Cabrón, sal. Dice, pero además confesaría mis sentimientos. ¿Te pueden llevar preso por eso? Sí, claro que sí, güey. Ah, bueno. ¿Cuántas veces habrás salgo caído? Máscara. Sí, dice, así no te identifican. Ah, yo recuerdo que ese culo ha salido corriendo. Ese culo lo conozco. Calle, sí. Bueno, dice, pero además confesaría mis sentimientos a cada persona que quiero. No entiendo esto. ¿Sería el mismo momento, o sea, desnudo, tú por la calle diciéndole al florista, por ejemplo, te quiero, señor florista? ¡Lo amo! Sí, parece una comedia musical, ¿no? Sí. No, ahí ya no me gusta. No. ¿Qué tal, muchachos? No, sal corriendo y grita, anarquía, anarquía en el planeta. Anarquía en el planeta, estoy nudo y corriendo por las calles. ¿Qué tal, muchachos? Les escuché por primera vez, el programa está bien chévere. Soy peruano, me llamo Carlos, les escribo para felicitarlos por el programa que está de puta madre. Les juro que extrañaba en mi país programas así tan buenos. Dice, también les escribo para contarles algo y preguntarle otra cosa. Es decir, ha dicho todo lo que viene, ¿no? Dice, les aclaro que la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú solo hacen las boletas y las libretas militares en el Perú, no hacen los documentos oficiales. ¡Ah! Oh, los documentos oficiales se encarga, no, póngale otra persona, sí, no, sí, el gobierno de Perú. Póngale. Y así todos los que van por izquierda, así medio, toma, toma esta boleta, así puedes beber. Ah, toma, lo hace el ejército del Perú. Ajá. Fíjate, no la sabíamos. Y la pregunta es, ¿qué tiene contra Maná? Dice, para mí es un grupo de puta madre, las canciones son bravazas. Bueno, y realmente es... imaginábamos un nivel sí, más elevado de audiencia, ¿no? Pero bueno, lamentable. A ver, Muda, sigan escuchando. No, sigan escuchando. Otra cosa, alcánzame la papeleta de mi renuncia, Muda. Yo no sé si ha bajado la edad de radioescucha de este programa. Póngale, sí. No, yo, no, el pinche hermano no es... Está viejote, ¿no? Sí. Yo no sé si es, bueno, si cabrón, es un complot. No sé si estos oyentes nos mandan el madrugón de la mañana. Ah, puede ser. No ¿eh? Sabemos si Palomita Forti está generando estos disturbios para salir primera princesa o reina del Bronx. Sí, sí. Algo está ocurriendo y no me está gustando. Así que firma por mi Muda, ¿eh? Renuncio. El día de mañana este programa lo conducirá Sammy Davis Jr. Sí que sí. ¿No? Primero verificar si está vivo. Creo que no. Pero bueno, y si no, seguiré yo. Pero ya estoy, ¿eh? Gato Loco, de Juliaca, Perú, dice... Ah, madres, ustedes sí que son de puta madre. No somos de puta madre. Víctor, de Salta, Argentina, dice... En caso de que el mundo se desintegre, les diría a todos que soy gay. Y les diría al chico que me gusta que desde hace 3 años que lo sigo los pasos. Ah, qué molesto, ¿no? ¿No? Sí. Se siente un calor en la nuca, dice el güey. Dice, ah, es este que me estás viviendo. ¿Por qué me seguirás? Claro. Sí, claro. Dice, y me encanta el chico que le... Claro, le... ¿Lo seguirle los pasos. Lo hizo atrás igual. Quizás ya no te gusta él. Quizás no. Y quizás... lo que te gusta es seguirle los pasos. Claro. Quizás se da vuelta y dices, ah, claro, no, no, no. Bye. Sigue así. Dice, bueno, nunca me atreví a hablarle. Bueno, bueno, no sabemos qué recomendarte en estos casos. Sigue, háblale. Síguele tan de cerca. En algún momento él se frenará. Sí. Y tú chocarás contra su nuca, ¿no? Hola, no les doy mi nombre. Ah, qué interesantísimo. Claro, vale. Una persona, sí, sí, qué mensaje, sí. No les doy mi nombre. Oh, no, no, nosotros tampoco. A ver, no les daremos nuestro nombre. Mi nombre es Marta. ¿Qué pasa, querido? A ver, les cuento que los escucho siempre y que el chingón de mi primo ayer cumplió 21 años. Primo que desconocemos, no nos da su nombre, no podemos hacer ninguna. ¿Pero referencia? ¿Qué es? ¿El presidente? Claro. ¿La primera dama de algún país que no quiere dar su nombre? Firmó Toledo. Es Toledo que nos escucha, Toledo. Ah, sí. Dice, bueno, y me regaló una carterita puta. Oh, ah, la puta. Carterita se abre así. Sí, sí, es increíble porque tiene un cierre que de punta queda así toda, ¿no? Claro, sí, despanzurrada. Sí, sí, sí. Dice, pero bueno, vuelve con dinero, ¿no? No, esta no. Oh. Esta dice, una carterita puta llena de útiles escolares para chicos. 3 reglas, una goma de 1 centímetro por 2 milímetros y 2 lápices. Digan ustedes que saben, dice, si no se merece un chinga su madre por haberme regalado una pinche cartuchera infantil a los 21 años. Y bueno, capaz que estás inmaduro, güey. Claro, sí que sí. Sí, o inmadura, no sabemos el... Sí, es verdad, claro, no sabemos, no da ni... Dice, ese es mi peor regalo. Creo que es el peor de todos, descostando el calzón usado. Dice, bueno, sigan así y mándenle a mi primo un chinga a su madre por miserable. Pero no. A lo mejor no fue por miserable. Claro que sí. A lo mejor fue por menso, ¿no? Porque por menos dinero a lo mejor te compraba... Pero quizás estaba chingona. Claro, sí, a lo mejor estás tú equivocada. Claro, le vamos sí. a dar, no, hasta que no se demuestre lo contrario. No, aparte di tu nombre. Sí, di tu nombre. Gato Sexo Loco. Y todas las cosas que necesitamos saber. ¿Qué tal, muchachos? Escuché por primera vez. Bueno, ya debe ser la segunda, ¿verdad? Porque sí. No ha llegado a tiempo. Lucio... Es de Juliaca, Perú también, dice... Hola, Lucio. Cabrón, es yo. ¿Quién es Jefferson? Me lo dicen, porfis. Es un regalo de mierda que ya no va a volver nunca. Bueno, es que no aparece. Es que nos hemos encabronado. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Gloria María Roldán Sabido es de Tuxtepec, esto es en Oaxaca, en México. Dice, ¿qué onda, tripulantes de la nave más chida del espacio? Peor regalo que ha recibido es una porquería de resina navideña, horrible. ¿Cuál es la resina navideña? ¿Cuál es la resina navideña? A nosotros nos gustaría. Sí que sí. Porque se fuma, ¿eso qué onda? No sé, horrible, corriente, dice. Y además, fuera de lugar, porque mis 15 eran en julio. Ah, 15 años. Ah, ¿cómo es la resina navideña? Yo quiero, Yo quiero resina navideña. Luego te digo si me gusta. Sí. Quiero que por favor me dedique al capitán un sí que sí. Capitán Vinilo, venga a dedicarle un sí que sí. No, ni madre. Sí, una depresión. Y mande a chingar a su madre. Yo creo que era usted el de sí que capitán, sí. Capitán, no se vaya al baño. No. Pero, chaval. Bueno. Dice, bueno, y a esta asquerosa ciudad, gracias, la asquerosa ciudad que dice Gloria María Roldán Sabido es Tuxtepec, en Oaxaca, en México, y todo se ve más feo cuando te regalan resina navideña. Sí, sí, sí. Lucio, este Juliaca, el Perú, dice, hola, Cojinovas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, diría a los chingones que no jodan la vida, que chinguen su madre. Eso les diría a cada uno. ¡Ah! Estoy jodido ahora, eso. Bola, pendejos. Sí, bueno, cabrón, ahí te viste, Luciano, y ya está. Para eso no hay que esperar. Federico Mendoza, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo iría a estar con todos mis seres queridos. Hola, seres queridos. ¿Qué es que dicen los seres queridos? Hola, seres queridos. Me imagino un grupo de seres queridos, ¿no? Sí que sí. Hola, Copo Nieve, hola, hombre. Así, sin cara, sin nada, son los son seres queridos. Queridos. Sí. Como Cocoon, ¿no? Póngale. ¡Qué mamuniders! Bueno, ahí están, mis seres queridos, ¿no? Y en cantidad. Midward, me ha gustado este nombre, Midward. Cuando sí. tenga un gato feo, le pondré Midward. Dice, de Juliaca, Perú. Dice, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, locos y loca? Póngale que bien. Espero que mal. Bueno, el peor regalo que recibí fue... y hace todo el proceso de pensamiento. Ajá. Y lo vuelca en la hoja sí. y en el mensaje. Dice, no me acuerdo muy bien. Es decir, hemos perdido tiempo tratando de ver cómo Midway recuerda... Pero tu madre, sí. Fue un papel que decía, me acordé, dice, le dimos otra oportunidad. Perfecto. Fue un papel que decía, feliz cumpleaños a mi mejor amigo. Ah, qué chingón, ¿no? Y bueno, pero, bueno, pero quizás no tenía lana para otra cosa. Claro, cabrón. Sí, y para terminarla de chingar, pero estaba mal escrito mi nombre. Bueno, convengamos que Midward no es Roberto. Claro, que es todo complicado, el mundo lo sabe escribir. Ya, de pedo no que tu nombre. De pedo que tú sabes escribir tu propio nombre, ¿no? Midward, oh. Dice, bueno, dije, pero qué mierda. Ah, qué mierda, qué buen amigo, ¿eh? Sí, sí. Con amigos así estamos perdidos. Bueno, un chinga su madre dice mi primo Rodrigo porque está que jode todos los días con su voz de mierda diciendo que me va a golpear. Qué cojonudo digo yo porque tiene 12 años. A mí dice, nada, nada que ver. Bueno, eso es todo. Chaito, ahí los vidrios cabrones. Dice, bueno, ahí está Midward que tiene nombre como de baterola, ¿verdad? Ah, sí que... O de claxon o algún objeto extraño de un automóvil, sí que sí, ¿verdad? Ay, ¿quieren saber de ese pinche nado de Jefferson? Dice alguien por aquí, me parece que trae datos. Pues le voy a decir que quieren $1,000,000 pequeñitos para la liberación de este pinche nano. Dice porque si están interesados en que regrese la María no Tijuana, pagamos. Los deberán de pagar en una cuenta de las Islas Canarias. No. Generalmente piden en las cuentas de las Islas Caimán. Sí. Cabrones piden las Islas Canarias, no sé. Hacerlos antes de 48 horas. No, es ya que la corrupción está... Sí, está por todas partes, por ¿no? Por todas partes, sí. Estamos en algún lugar en todo el universo. No nos interesa que vuelvan. No hagan solo queríamos saber dónde estaba. Se arrepentirán. No, no es cierto. Pero en realidad el nano Jefferson está en Ixtapa, en Cihuatanejo. Dice, les escribe su amigo Cronos desde el DF mexicano. Hola, Cronos. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Esme es de Tijuana, Baja California, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, besaría al amor de mi vida todo el día. Todo el día, ¿no? Casi hasta claro, cortar sí. la respiración. Le mordería los labios suavemente y lo disfrutaría bueno, como fuerte. Nunca. ¿Te enamoraste de un plátano? Qué changos, ¿no? Dice, me pondría en sus brazos con mi espalda en su pecho y le repetiría que ha sido lo más hermoso que a ver, me pasó espere, en la vida. Esto parece el Kama Sutra. Sí, ¿qué monótono es? Los brazos... La espalda en los pechos del amado. Y repitiéndole constantemente, ¿no? Eres espalda, lo más hermoso que me pasó en la vida. Eres lo más hermoso. ¿Y la tiene que agarrar de los brazos vida. O levantarla? Puede agarrarla de la cintura y de los brazos. Ajá. Al mismo tiempo, con una mano en la sí. cintura, con dos manos en los brazos y con una acariciándole el cabello. Y así estaría esperando el fin del mundo. Lo único malo... Es que no sé, estaría así, ¿no? Ah, bueno. Dice, lo único malo es que no está conmigo, dice. ¡Ah! Ah. Pero mira, para lo bueno, que lo puedes quieres, hacer con otro. Para que lo, para, es verdad, porque tú estarías de espalda, no sabías claro. que está atrás. Lo puedes hacer o con otro, aparte tú no esperas que él diga nada, sí tú le estarías sí. repitiendo que es el amor de tu vida. O lo puedes probar con un muñeco, inclusive. También, sí, sí, sí, sí, puede dar una resultado. Pinche botarga del tamaño humano, sí, sí, un metro sí, cincuenta, sí. un metro ochenta, se y venden, las dimensiones, se venden y se llaman muñecones sí, a pasar el último día antes de que el mundo se desintegre. Eso sí, ponte de espaldas. Porque la cara es así como gritando un gol de las Pumas de la UNAM. Ah, sí, sí. Entonces te... Bueno, pero otro día te explicamos la utilidad. Sí, otro día te explicamos por qué. Tu chico se sienta con las piernas abiertas y se sostiene con las palmas de las manos. Siéntate encima de él en la misma posición y pasa tus piernas por encima. Esta postura se convierte en un auténtico beso de los genitales. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre, Sí, damas y caballeros, chavos y chavas, ha llegado el momento de repartir conocimiento. Sí que sí. En este caso, el hombre que más sabe de deportes en el mundo es el Eliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Eliomar? Muy bien, he venido de la peluquería, mira, me he cortado un poco las chuzas. Bueno, eso que... Ya casi ni le queda. No, está hecho un Papá Noel. En un momento fui un galán del cine, ahora tengo una cabeza tipo cóndor, pero bueno, es el paso del tiempo. Chido, se parece mucho un cóndor, sí, es verdad. Yo tuve un romance con Lolita Ayala. ¿Con Lolita Ayala? La conductora de los noticieros de Televisa, esa mujer fue mía. ¿Se encontró en un freezer, algo así? ¿La pasaron chido? En una clínica de estiramiento. Está bien, sigue estirando, Eliomar. Ahí está, a veces lo confundimos con un ave, Eliomar. Sí, sí. Y no, dice, pero bueno, aquí está, pero listo, pero... vivito y coleando. Es verdad, Eliomar, se ha ido el capitán Roger Minio cuando sabía que venía usted. Se ha retirado del baño. Es un fiasco en Madrid. Gracias, señor. Llorar. Se han retirado lamentablemente del campeonato. Yo he dicho que el Barcelona iba a ser campeón. Es y verdad. Bueno, ya vamos para eso, a festejar con todos los barcelonés. Están las grabaciones justamente. Todos los culés. Está muy bien. Eliomar. ¿Nunca has festejado con un culé? Nunca estuve en Barcelona, pero solo goleamos. Con un culá sí hemos festejado. A lo mejor celebré y no recuerdo. Usted sabe que esa era una vida licenciosa la que llevamos en la tierra. Todos hemos tenido un pasado que ocultamos. No lo oculto, ni más, no me acuerdo nada más, ¿verdad? Sí, iba con usted. En la tierra era muy duro. Yo no me acuerdo del pasado. Ahorita mismo no sé dónde he dejado los dientes. No, ahorita mismo tendría que tomar sus pastillas, asqueroso viejo cochino. No tomes agua, están mis dientes. No, está todo babeado. Sí. Escúchame, vamos a la información deportiva. Ah, bueno, sí, claro, era para eso que tenía que venir yo. Sí. La cuestión es esto. Ustedes saben que México ha estado reunido con el presidente Vicente Fox. Ah, oh, sí. Con un montón de empresas locales mexicanas. Oh. En los 4, 5, 6 días que paso en la tierra por semana. Ajá. ¿No? Y he estado reunido y bueno, yo estoy organizando todo para que en el 2014 el Mundial de Fútbol sea México. ¡Oh! 2014 puede ser sede en México. 2014. Sí, hablo en chino. No, en mandarín. No. Es verdad. Primero hay que pasar a Alemania 2006. Alemania 2006. Luego Sudáfrica 2010. Y luego México 2014. México 2014. Y nosotros vamos a sobrevivir para verlo. Bueno, está bien. Ahí está. Escúchame, no es como mucho. México tuvo sede en el 70. Tuvo sede en el 86. Tuvo Juegos Olímpicos en el 68. Yo creo que también se está aprovechando. No hay otro lugar donde se puedan celebrar los campeonatos de fútbol. No existe Centroamérica. No, si no existe México. Pero no más está la candidatura de Belice, póngale. Pero llevamos 36 elecciones. Sí. Y vaciamos Belice para meter a toda esa gente. O sea, no hay alojamiento. Pero ya ha habido. No hay dónde aparcar el carro. Entre dos países, Eliomar. Ah, ha habido claro, entre Corea sí. y Japón, por ejemplo. Eso es un ejemplo de dos países que se unieron para celebrar un mundial. ¿Por qué no hacerlo? Sí, puede ser. Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador, porque no, se han peleado. Sí, ya las cosas están mejor. No sé, a lo mejor sirve políticamente para... Trinidad y Tobago. Trinidad. Antigua y Barbuda. No, güey. Pues estamos complicados, es un país solo. Venezuela y México. Venezuela. Venezuela, Puerto Rico. Está bien. Güey, 2014... Colombia, Ecuador. Apoyando la candidatura de México. No se celebra... A ver, un vaticinio. Han estado los inspectores del COI en todas partes de donde se pueden celebrar los Juegos Olímpicos. Sí. Moscú, Madrid, París, Londres, New York. ¿Dónde se van a celebrar los Juegos Olímpicos? Dígalo ahora que nadie lo sabe. En París. Impresionante. Bueno, tenemos la grabación, ¿verdad? Sí, se celebra en París, así que los demás... Sí, exactamente. ¿Has grabado que fue a Londres, no? Sí. No, ya, Nico. Bueno, escúcheme. Si usted va a seguir así como un ganso huevón, yo le leo unos mensajes que están aquí para usted. Y después tengo algunos comentarios acerca de la vida licenciosa de la gente. Dios, ahora esas cosas son interesantes. Que rodea el mundo del fútbol. A ver. Ustedes saben que Ronaldo se ha casado la otra vez. En realidad no se casó, es como que se comprometió con la niña. Sí, ha hecho casi una celebración. Muy bien. Fue un lunes. El lunes 14 de febrero, el día de San Arlequín. San Valentín. Día de los enamoradones. Bueno, sí. La cuestión es que después fue a la práctica del Madrid al día posterior. Ah, es verdad. Y no se ha presentado porque acusó una artritis en el dedo gordo. Del pie. En el dedo gordo. ¿Cómo puede acusar lumbalgia, cansancio físico, desgaste en los aductores, pecho paloma, cualquier cosa? Evidentemente... La impotencia masculina, impotencia sexual, ha abierto una nueva teoría acerca de cómo utilizar los dedos del pie. El sexo tántrico ha invadido el mundo del fútbol. ¿Usted está diciendo que por practicar sexo tántrico? Mira, mira, me ¡tántrico! Sexo tántrico, el dedo gordo del pie se luxó de alguna manera, se agotó. Es una metodología que se ha utilizado sí. en anteriores años sí. cuando salía de juerga con mi amigo Lugo Gómez, Rangel, todo ese equipo de México que sí. fuimos al Mundial de Alemania al 74. Salimos de juerga por eso. Era mi primer Mundial. Yo era un niño. ¿Y usted estaba en pañales? ¿Usted jugó? Si no figura en las listas. Usted, Leomar, no hay ningún Leomar de Boer jugando para la selección mexicana. ¿Usted está inventando no, que...? No, yo iba a cubrir para Televisa. Ah, güey. No, yo jugué al fútbol, pero para Holanda. ¿Para Holanda? Exactamente, fui compañero de Neske, de Red, de Cruyff, de Johansson. Bueno, ya, ¿y qué pasó con el dedo gordo? ¿Qué pasó con el dedo gordo? La persona que tuvo artritis y estuvo 3 días para recomponerse de su dedo es gordo. ¿El dedo gordo? El gordo de Ronaldo estuvo 3 días. ¿Utilizaba solo el dedo gordo? Ha utilizado solo el dedo. Aparecer por la cara de alegría que tiene su novia, que es bastante bonita, ¿no? Para que pueda tener. Muy guapa. El dedo le funciona. Está bien, el Leomar. ¿Pero cómo hace para separarlos? Ha nacido, olvídelo de eso, mejor no pregunte, señor Artija, ha nacido... Pero es que con uno, o sea, con el dedo gordo trabaja y con los demás hace cosquillas, es como la teoría del pianista. Insisto en que esta columna sí. es de deportes, de Leomar, deje el dedo gordo de lado, por favor, búscame, mira las caras, os juega... ¿Nunca he oído hablar del punto G, de la zona erógena? Sí, el punto G. ¿Está en el dedo gordo? ¿Está en el dedo gordo de Ronaldo? En Ronaldo lo tienen en el dedo gordo. ¡No jodas! Por eso patea también, ¿eh? Yo lo tengo en los talones, cuando me paso ahí la piedra dura para sacar esos callos y esas durezas. ¡Ay, qué placer! ¡Qué asco, cabrón! Escúchame, ha Nico, nacido... ven, trae una chuleta. Va para la clínica en Madrid que ha nacido un nuevo hijo de David siempre Beckham. Siempre tan licencioso este muchacho. Yo me voy en cualquier sí momento. Sí. Ya les aviso, esta columna es de deporte. Estamos hablando del dedo gordo de Beckham. Digo, de Ronaldo. Le digo que ha nacido el hijo de Beckham. Beckham ha tenido un nuevo hijo. Cruz Beckham. Cruz Beckham se llama... Hasta el nombre es metrosexual, ¿verdad? Sí. El niño es... tirando a maricón, no, diría no, no, eso. Tiene un niño que se llama Romeo. Sí, Romeo Beckham. Otro que se llama Brooklyn. Sí, está bien. Se llama Cruz. A Victoria Beckham le gustan esos nombres. Evidentemente, con el paso del tiempo ha venido decayendo la creatividad de los padres, ¿no? Bueno, porque Cruz... Quiero evitar su depresión cuando su campanita personal llega para anunciarle de que ya se va a su taxi aéreo y usted diga... Claro, sí, es cierto. Al final me han quedado un montón de cosas. Un saludo a mi amigo, el presidente Alan García, que de él hablábamos el otro día. Pero, güey... Los amigos de Leomar no son nuestros amigos, igualmente. Bueno, no importa. Basta, ya ha perdido su tiempo. Le voy con los mensajes porque eso es un cabrón, ¿eh? ¿Qué onda? Soy Jorge Arroyo de Villahermosa, Tabasco, México. Tengo una semana de descubrir su programa, me pareció muy original, divertido, he grabado todos los programas. Dice, y no sé para qué, dice. Sí. Pienso ir haciendo igualmente. Aún no lo sé, me llamó mucho la atención que cuando hablan de fútbol mexicano hablen de los Tecos. Yo soy aficionado a los Tecos de la Universidad de Autónoma de Guadalajara. Sé que sí, arriba los Tecos. Arriba los Tecos. Dice, nací en Zapotlán. No, exactamente en Zapopan, Jalisco, dice. Y bueno, al saber que los Tecos son de ahí... ¿Qué pasa con el pan de Jalisco? Dice, me preocupa, dice que casi no tenga afición. Yo probablemente soy su único aficionado aquí en Tabasco. Dice, su poca afición debe llamar la atención. Debe claro, quizás en... el chico es feo y no tiene mucha afición. No lo siguen no, las mujeres. No el chico, estamos hablando de los Tecos. Los Tecos, cabrón. Dice, bueno, su poca afición debe estar en Guadalajara. Y los partidos que he tenido el gusto de ver en el estadio, normalmente hay más afición del equipo rival que... Bueno, pero puede pasar. En realidad, sí, están en Guadalajara, pero están encarcelados. Es por eso que no pueden ir a ver a los Tecos. Ah, están pero... encarcelados toda la barra de... Exactamente, de la universidad autónoma. Bueno, es que es una universidad pequeña y los muchachitos tienen otros gustos, ¿eh? Otros andares. Me dio la satisfacción de un título en el 94. Eso, y a mí también me dio la satisfacción. En el 94. Son la última satisfacción que tuve por el 94. Con el título de los Tecos. Con el dedo gordo. Me siento muy orgulloso de ellos cuando le ganan a los Pumas y al América, dice. Exactamente, solamente 2 veces por campeonato. El Arc Arb, dice. El Arc Arb. El Arcángel. Es el arquitecto Arboleda. Sí sí. Arboleda, muy bien. Te voy a reconocer cuando estemos ahí juntos en la barra, haciendo fuerza por los Tecos. O sea, yo grito Arboleda y el único que va a estar al costado mío va a decir, soy yo. Sí, ni el compañito lo acompaña, el compañito de las Chivas. Pues, las Chivas y estamos un poco enfrentados. Están distanciadas la familia, ¿verdad? Sí, pero no importa. Fantástico. Otro mensaje que iba por usted. Hablando de fútbol mexicano, usted sabe que este fin de semana el Monterrey le ganó 4-2 a la América. Es cierto. O sea, estaba muy feliz Yarinia en Monterrey. Diego López hizo 2 goles. Ajá. Este chico, o sea, evidentemente le han puesto bien los botines. Pero el Piojo, ¿no?, López juega para la mierda. Bueno, sí, para la mierda juega, pero... Está bien. Ha hecho dos goles. Lo más 4-2. Importante es que se retiró una gloria al fútbol mexicano, que ya no volverá a conquistar los céspedes. Una gloria al fútbol mexicano, sí, güey. Bien. No es Hugo Sánchez, no es un Cuauhtémoc Blanco, ya no se ha retirado, es un Pipi gol. Romagnoli. No, Pipi Romagnoli es un mexicano, cabrón. Bueno, pero Misael Espinosa. Ah, ya. Misael Espinosa. Misael Espinosa. La verdad, conmovedor el homenaje que le hizo esa barra al grito de olé, olé, olé, olá, la playera de Misa la vamos a extrañar. No rima eso, güey. No rima, pero tiene sentimiento. Y todo lo que tiene sentimiento no tiene por qué rimar. Es verdad, realmente. O sea, aparte en las despedidas, cuando son tan pedorras, todo lo que dicen te emociona. ¿Entiendes? Cuando son tan decadentes. Usted está emocionado, lo veo casi llorando. Realmente sí, porque yo lo he visto a Misael y bueno, se me vienen un montón de recuerdos cuando bueno, iba ya, a la casa. Y... Ya nomás Misael, ya nomás calvas brillando, ¿no? Ahí en... Cuando ¿no? me acostaba con su madre. ¡No, escúchame, oh, cabrón! Wey, wey. Escúchame, no, no... Bueno, discúlpame. No tantos recuerdos, por favor, lo ruego desde aquí. Tenemos otro mensaje. ¿Qué cree? Que ¿por qué te puedo girar así la cabeza? Por... Dice, el bibliófilo dice, Eliomar Tecolote de Boer es el Nostradamus del deporte. Muchas dice. Gracias. Sí, es maravilloso. Gracias. Acertó de manera sorprendente que las Chivas de Guadalajara goleaba al Cienciano, dice, y al Cobreloa, al equipo chileno, al equipo peruano, en la no Copa Libertadores. No sabía que había un equipo que se llamaba Cobreloa, pero lo importante es que se está instalando un mito en la gente, que creen que todo lo que pasa es porque yo lo predigo. Es que, ¿no?, es verdad, es así, es muy sí importante. Sí. Nosotros creemos en eso, están las garganta. Ya lo dijo Galileo Galilei cuando estaba en su celda, luego de ser condenado por la Santa Inquisición, cuando su discípulo Andreas lo fue a visitar y le dijo... Cobarde, has negado todas tus teorías solo para salvar tu vida. Galileo dijo, pobre de este mundo si necesita que yo sea su héroe. Un poco de cultura. Eliomar Tecolote de Boer. Nos veremos el martes y recuerdan, el deporte es salud. Esa lustrosa calva de Misael Espinosa que ya, por suerte y gracias a Dios, no volverá a brillar en todos los céspedes. Retírate, fracasado. Vuelve a jugar con tus hijos. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minero, ahí está el Cosqui, grande Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a Campas, Polito Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, qué pedo, cabrones de la María Tijuana. Saludos, Cliff Burton, dice, desde Campeche, Campeche, México. Ah, qué bello Campeche. ¿Qué estaba bebiendo? Deme a mí, por favor. O sea, chelas ratificadas y van de... Qué vergüenza es esto. Bueno, ahí está. Hola, quisiera mandar un chingue a su madre al ingeniero José Ángel, coordinador de la Facultad de Ingeniería de la UAC, UAC, dice, por haberme perdido mis chingados papeles para titularme, el muy pendejo por andar zorreando a las putas secretarias que por siempre... Están todas bien jodidas, dice. El muy cabrón perdió mis papeles. Me imagino la situación, ¿no? El ingeniero dice, ven mamacita, te toca el culo. Dice, ¿dónde están mis papeles para recibirme, ingeniero? ¡Ah, los perdí! Y aparecen hecho un cono en el ojete de alguna... bueno, es que estaba de fiesta. Sí, tú haz nuevamente la carrera. ¿Qué tal? Son 7 sí años. Otra oportunidad, ¿verdad? Bueno, sí, dice, bueno, el peor regalo que he recibido es una puta mini agenda que sale del puto mercado 5 pesos. No mames. Es pinche agenda que solo puedes apuntar los nombres o teléfonos. Si te llenas de plumas, dice, es del tamaño de una hormiga. Dice, bueno, cabrones, me despido. Dale, y ojalá le llevar donde oye, quieras, sí. Escúchame, todos están. Víctor, un abrazo, Víctor, de Ciudad del Carmen, ahí en Campeche, Campeche, sí, México. Sí. ¿Por qué todos protestan contra las pequeñitas, estas mamaditas? Ajá. Y no escuché a nadie protestar contra los pinches números de los celulares. Donde tú con tu dedo vas a marcar y marcas absolutamente todos los números al mismo tiempo. Pero es que les gusta. Porque son, ay, chingones fresas tecnológicos, ¿no? Decir, ay, el mío es bien pequeño, mira, me cabe en el culo y nadie se da cuenta que lo llevo. Son mamadas, ¿eh? Así que todo tiende a ser pequeño. Creo que la revolución de Jefferson... Sé que sí, está dando resultados. Sí, sí, por eso sí. Está en la nave. Creo que está revolucionando el mundo. El Muche, el Muche dice, Muche. Espero ya no tener que presentarme. Dice, no creo que exista otro que les escriba como yo. Dice, bueno, el Muche. A ver, ¿cómo dice, para aclarar el pirata Minix se pronuncia Muche. Dice, no, Muxes. Dice, con los Muches son una comunidad de Oaxaca donde ser homosexual es un orgullo. Y estos son respetados e incluso eligieron a su rey y reina Muche. Lo de Pipío, dice, si no estoy mal, esto es viejísimo, ¿eh? Sí. Que alguien había dicho, Pipío, y nosotros pensamos que era un ave que estaba nombrando. Dice, si no estoy mal... ¿Cómo sería... es la comunidad homosexual? Es sinónimo... La comunidad homosexual elige su rey homosexual en el mundo homosexual. Pero no se puede reproducir. Claro, es verdad. Es tiene complicado. Tiene un límite. Ah. Es más, algunos se sacrifican, a veces dice, oye, yo me voy a sacrificar. Dice, tiene más tendencias bisexuales. Sí. Y sale al mundo heterosexual, se reproduce y rápidamente vuelve a la comunidad homosexual. Cuestión que el Muche está, no sé, estará para que lo elijan rey o alguna, o alguna cosa. Y dice, para mí, Pipío es niño infantil o cosas como esas. En cuanto a Jefferson, tengo una pésima ortografía, redacción, caligrafía y demás. Dice por aquí, y dice, se encuentra dentro de una caja de cereal. Estamos en un escrutinio y se cayó de las azucaritas. Dice, se despide de ustedes el Muche. Dice, ¿escrutinio de qué? Ah, porque están las votaciones del rey. Claro. Es un rey que se elige democráticamente, eso no está bien. No, pero... Si es monarca, tendría que ser... claro, pero es verdad. Pero es rey así, tipo... Es un rey fashion. Qué chingón. Bueno, saludos a todos los Muches de Oaxaca. Sí, que sí, y a todos los reyes. Ahí está. No, todos los reyes no, nada más que los Muches de Oaxaca. Sí, pero son varios. Ah, es verdad, esto es una monarquía que se va a dar. Dice, hola, ¿cómo hacen? Los escucho, escucho su puto chingón programa y es muy original y espectacular. Les cuento que me gusta un chico que es mi mejor amigo y dice, sé que es un jugador, o sea, un mujeriego, dice la gatita Montes. Ajá. Dice, pero... Bueno, claro, en su historia, sobrenombre. ¿No? Por eso no le hago muchas ilusiones. Y él se ilusiona, pero yo le digo que nada. En fin, me gusta, pero puntualmente no lo puedo decir. Es decir, una relación de histéricos absolutos. Sí. Dice, saludos a los peruanos. Y acá en Pucallpa les cuento que hace un calor de la mierda que da ganas de andar sin ropa. Besos, gatita Montes, que igualmente tiene ganas de andar sin ropa. Sí, aunque hace un frío de la chingada, ¿no? Richard de Guatemala. Guatemala sigue por aquí. Dice, ¿qué onda, chavos? Otra vez, chavos, saludando, reportándose que hasta hoy, en día 24, sin mujeres. Pero estamos hablando de 24, casi el otro mes. ¡Ey, cabrón! Pero luego se puso a ganar tiempo. Asexuado, Sí, ya a esta altura se cae todo. Pero en este sentido, ha pasado mucho tiempo, digo, y no se ha vuelto a comunicar. Lo cual no quiere decir que se está ganando tiempo como nuestros amigos de la barría, ¿verdad? O le están dando, o está entregando él, claro, ¿no? Pero algo está haciendo. Ha vuelto el amor de a Guatemala. Damas y caballeros, señorita SQ, señor Pirata, señor Artija Vinilo, señor Mico, a continuación procedo a tirarme un sonoro y pestilente pedo. Eso era lo que... No, aquí no, por favor. Sí, un sonoro y pestilente pedo. En todos los días de San Valentín que han pasado y los que habrán en el futuro, firmado este pedo, Milan de Garkeler. Y por favor, Milan. Ah, Milan, sí, un pedo suyo. Sí, que es un placer. Nada más sonido, Milan, por favor, si no tienes que evacuar la nave. No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente. Oh, perdón, la próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. Bueno, basta ya. Hola, manga de cibernautas, ¿cómo les va? Hace rato me perdí, pero bueno, les escucho. Chao, me cansé de escribir. Chacalito reportándose desde Gualeguaychú. Ah, grande, dentro Chacalito. Es que con todo el carnaval uno se pierde. Se perdió, fue como zambando. Sí que sí. Y apareció, nada, en Ceibas. Y seguía caminando. Sí. Y sacaba fotos. Claro, y lo volvieron a Gualeguaychú rápidamente, que es el lugar donde él debe estar, ¿no? Chacal. Sí. Un abrazo. Te necesitan. Sí. Hola, hola, señores, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Dice, bueno, nada, pues les escribo porque yo ando por Madrid, dice Miguel de Jalapa en estos momentos. Hola, campanita. Hola, bueno, Miguel. ¿Qué tal? Ha venido con campanita. Sigue, sí. Miguel, estamos en otro momento contigo. Ha estado en la Feria de Arte Contemporáneo, en el Arte 05. Dice, he estado de muy, muy padre. Ha ido Vicente Fox en su momento para allí. Sí, que sí. Que fue como hubo cuando el atentado de ETA, carajo, reventó todo el carajo. Y ahí está Miguel de Jalapa. Ajá. ¿No? Con Vicente casualidad. Fox. Cosas extrañas. ¿Qué tal, amigos del Espacio Sideral? Isaac de Tabasco, México. ¡Ah, grande Isaac! Por aquí un saludo al jeque del Estado de México. ¡Vamos, tierra! Un cuento chistolete al corredor que anda por ahí dando vueltas también. Al amigo Titi de Calchaquí, un abrazo. Todos los mensajes que tengo aquí que llegan desde Marabatío, firmados por San Pascualito Rare Reloaded. ¡Carajo! También, la tierra! Bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo coagulada. ¿Coagulada? Sí, como una herida abierta. ¡Me jode, doctor! Chorreando y chorreando sangre. ¡Qué asco! ¡Ay, carajo! ¿Quién dijo que el amor es como la sangre? Y aquí estamos amigos tratando de ensangrentarnos lo menos posible, que el amor no sea sinónimo de sangre, de dolor. Nos estamos despidiendo inclusive de guerras, ¿no? Que dicen, sí, sí, esta guerra va por amor y lo único que vemos es sangre llegar al río. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por lejos, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Reu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Máxima. FMX. FM Vida. FM Azul. Radio City. Cabe hacer una aclaración también para la Argentina, porque hoy mejor quizás estamos siendo retransmitidos por primera vez en González Chávez por la gente de FM Brisas. Así que si es así, le damos la bienvenida. Chingón, se vamos a encontrar. Sí, sí. Estamos saliendo por FM Brisas, ¿eh? En México, GDL Gay Radio. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Ecuador, Lobo de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM 91. Y FM de Lum. En Suecia, Estudio. Llega 71 VHF con el culo fiestero que sigue de fiesta permanentemente, garantizando 365 sí, sí, sí. días de alegría. Una y maratón. Maratón festiva. Histórica, es verdad. Nada más y caballeros, nada más que Alemania, nos traemos reencontrado si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Santa Teresa de las Chelas de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, linda Tere! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Según se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Colombo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Panchufla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.